mi tesoro. No confundan con el oro mi ley de tanta pureza, ni con toda la riqueza. Los cielos son compartidos, los soles vagabundos, los cielos son compartidos, los soles vagabundos, los cielos son compartidos.